besos son sabor a hiel. Así veas me ahogue en mi llanto, aunque te ame tanto, quiero que me digas sin rodeo toda la verdad. Decir no me amas, quisiera morder tus labios, también quisiera ahogarme en un vaso de cerveza por cada mentira tuya, por quererte como a ninguna. Se sufre, pero se aprende. Quiero que me digas sin rodeos toda la verdad.